Estuvimos hace minutos nada más en una conferencia de prensa donde el intendente de Patagones, José Luis Sara, llevó adelante unas explicaciones que tienen que ver con el sector de salud, ¿no? Lo veníamos hablando hace algunos días, veníamos siguiendo de cerca el tema. Bueno, y el Ejecutivo al parecer también, y por eso convocó a esa conferencia de prensa justamente para poner en claro algunos números y todo lo que había trabajado el Poder Ejecutivo hasta el momento. Desmintió algunas declaraciones del personal hospitalario autoconvocado y, bueno, obviamente con la presencia de los gremios también van llevando adelante distintas cuestiones que tienen que ver con el convenio colectivo de trabajo y otras cuestiones también, como por ejemplo el exceso de la carga horaria que tienen los trabajadores de salud. Bueno, José Luis Sara entonces en conferencia de prensa dice lo siguiente. A los medios que están acá presentes, a los gremios que también nos acompañan, al equipo de salud, de hacienda, de legales, de recursos humanos. Esta conferencia de prensa que estamos hoy acá presentes, estará informar un poquito sobre el reclamo de los empleados de salud, un reclamo que se ha hecho sentir en estas semanas y donde he recibido a los jefes de enfermería y también junto con los gremios hemos decidido algunas pautas y algunos incrementos después de haberlos escuchado. En esta semana también los gremios preocupados por la situación, por la inflación del país, después de haber arreglado la paritaria, que no está cerrada la paritaria, esto lo quiero aclarar, porque lo que quedamos con los gremios es que la paritaria iba a ser hasta octubre, siempre tratamos de ver y llegar a estar dentro de la inflación que azota el país y poder estar en esos números. Por eso siempre cerramos una primera etapa de la paritaria y dejamos abierta para la segunda etapa. Esa segunda etapa es sobre el fin de octubre, noviembre, para evaluar la situación del aumento que tiene la inflación. En esa paritaria que cerramos un 35% escalonado, de los cuales ya se cobró un 15%, falta un 20%, falta el 5% de julio, el 5% de agosto y falta el 10% de septiembre. Y ahí es donde los gremios, con buen atino y viendo la situación, que nos proponen que ese 10% de septiembre lo podamos pagar ahora en julio. Y la verdad que ante esta situación complicada, porque esta pandemia también hay que decir que nos ha golpeado muy fuerte, nos ha golpeado muy fuerte en lo económico también, porque al haber negocios cerrados, gente sin trabajo, la recaudación baja, baja la coparticipación, baja los recursos genuinos, y cada vez tuvimos que afrontar más situaciones con respecto a salud, invertir más, no solamente cuando hablamos de los sueldos, sino lo que tiene que ver con equipamiento, con compra de equipamiento, insumos para el hospital, que no ha sido fácil podernos manejar, y además la parte social también, porque esta pandemia ha golpeado fuerte, y venimos asistiendo en la medida que podemos y afrontamos cada reclamo que llega al Estado municipal. Este pedido que hace el gremio, bueno, también con la parte de Hacienda, viendo de dónde sacamos los recursos, porque los recursos son muy acotados y bueno, hemos decidido poder afrontar este desafío. Lógicamente que vamos a tomar fondos de otro, de lo que tiene que ver con obras, con otras con otros fondos que estaban afectados, vamos a tener que utilizar para poder afrontar este corrimiento de paritaria, que es un 10% más en julio. El día viernes pagamos aguinaldo, eso también es importante porque, bueno, sabemos que el aguinaldo en esta época del año, pagarlo y no tenerlo que desdoblar como lo hacen otros, es también es la responsabilidad para que en el Día del Padre pudieran contar con ciertos fondos para poderlo pasar y de una manera también con algo en la mano. Y voy a decir todo lo que hemos dado hasta ahora. En el mes de junio hemos adelantado las bonificaciones, ese 35% que también venía escalonada, adelantamos el 20%. O sea que este año en todas las bonificaciones dimos un 35% de aumento. Y ahora vamos a aumentar el 10% que estaba destinado para septiembre, lo vamos a destinar ahora para julio, y esto no es solamente al personal de salud, incluimos a todos los trabajadores de la municipalidad. Y las bonificaciones también incluyen a todos los trabajadores de la municipalidad. Ahora vamos a explicar en el tema del reclamo de salud, que por ahí parece que nos olvidamos de salud, y no es así, porque también hay que ser claro en esto. Cuando nosotros asumimos la gestión, un trabajador de salud cobraba 2.400 pesos. Y hoy les puedo decir, en básico estamos hablando, ¿no? Y que no es solamente básico, porque después va también un montón de que tiene que ver con las bonificaciones que vamos a estar aclarando. Y esa ese porcentaje de 2.400 que cobraba en el 2015, hoy está en 15.000. Eso, si hacemos un número, se muestra claramente que durante 6 años los incrementos fueron más altos de la inflación. ¿Alcanza? No, claramente no alcanza, porque siempre tuvimos los salarios de los trabajadores y de los empleados, de todo el personal de la municipalidad, siempre fueron bajos, y tratamos de mejorar todas las sumas, y en esta mi gestión, siempre que sean al básico. Por otro lado, cuando dicen que este intendente y todo su equipo no ha dejado a la salud de lado, es mentira, porque este intendente con todo su equipo se comprometió a bajar las horas del empleado de enfermería. Bajamos de 6 a 8 horas. ¿Eso qué impactó? Que tengamos que tener mayor cantidad de enfermeros. En el 2016 teníamos 90 enfermeros, hoy tenemos 182. ¿Se nos emigran los enfermeros a Viedma? Sí, porque los básicos o los sueldos de un hospital provincial son muy distintos a los de un hospital municipal. Pero no solamente se nos emigra el personal de salud, se nos emigran contadores, abogados, ingenieros. Eso ha sido durante todo este tiempo. Volviendo a lo que es enfermería, dimos nuevas bonificaciones que en el año sumaron, en este año sumaron 85%. Se crea una bonificación para las licenciadas en enfermería que quieran estudiar de 3.000 pesos. Es decir, nosotros reconocemos a todo el personal municipal que quiera estudiar. Para nosotros es fundamental, y por eso tienen también una bonificación. 100% de aumento de la jornada hospitalaria para enfermería. El resto de las jornadas que tiene que ver con mucamas, choferes, tuvieron el 35%. En la reunión que habíamos tenido con los jefes de enfermería, me habían pedido 4 puntos a evaluar, que eran títulos, presentismo, reemplazos o horas extras y las bonificaciones. De esos 4 di respuesta a 2, porque título y presentismo van dentro de lo que tiene que ver los básicos. De esos 4 puntos, 2 di respuesta, que son las bonificaciones, que en el año dimos el 85%, en este último tramo dimos un 40%, y lo que tiene que ver con los reemplazos, dimos un 40% de aumento. En el año son un 65% porque habíamos dado un 25% en enero. También creamos una bonificación para las áreas con pacientes ventilados. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos, lo que ha dicho acá todo el personal que me acompaña de salud, que las áreas de terapia y quirófano, donde se ventilan a los pacientes, son las áreas más sensibles que tenemos hoy en el hospital. Entonces, a esas también hemos reconocido con un 10% del sueldo básico a la categoría de revista, a partir de julio. También, por un pedido de los gremios, un 20% a las guardias administrativas, a partir de junio. Y también hay un pedido de los del personal del interior, de chofer y personal que acompaña a la ambulancia, que estamos evaluando y que también vamos a dar respuesta en estos días. Muy bien, la palabra entonces del intendente de Patagones, José Luis Sara.